La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Buenos días y bienvenidos un lunes más a La Cucharilla, aquí con Bruno Ramos, el que les está hablando ahora mismo, y Vicente Balbastre. Buenos días, Vicente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, bien? Bien, aquí estamos a empezar ya la semana bien aquí con programita. Claro, ¿y el hígado qué tal? ¿El hígado? El hígado, bien, ¿no? Bien, bueno. ¿De fin de semana? Sí, bueno, recuperándose, ¿no? Para el siguiente. ¿Y el ordenador? El ordenador no tan bien, la verdad. Vaya, lástima, ¿eh? Yo pensaba que te había tragado el virus también a ti, y hoy me toca hacer el programa a mí solo. Pues no, no. Gracias a Dios, no. Muy bien. Estamos aquí. Ahora es cuando cantamos lo de ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, bueno, y otras muchas canciones, ¿no? Sí, a mí. Hoy tenemos programa histórico. Sí. Quizás uno de los primeros ya programas históricos ya, porque vamos a crear precedente con esto. Por supuesto. No va a ser el primer programa de historia que hagamos. No, no, ya estoy bien. Fíjate cómo cae la audiencia. Bueno, en fin, no sé. Bueno, pues hoy tenemos el tema de, perdón, la Primera Guerra Mundial. Para empezar con buen pie la semana. Exacto. Por subir a poco. Por subir a poco. La Primera Guerra Mundial. Muy bien. Pues nada, como todos sabéis, la Primera Guerra Mundial es el conflicto armado a escala mundial, desarrollado entre 1914 y 1918. Originado en Europa, se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. Y fue entonces el segundo conflicto más sangriento de la historia, resultado en aproximadamente la mitad de bajas que en la rebelión Taiping. Esta la busqué yo no había oído nunca hablar de esta rebelión. ¿La rebelión Taiping? Sí, hubieron entre 20 millones y 50 millones de muertos. Nah, 30 millones los ponen ahí por si acaso. Para los que sobrevivieron se fueron de Taiping también. Sí, después, fueron de Taiping, sí, sí. Como nosotros el primer programa. Bueno, se conoce como la Gran Guerra o la Guerra para acabar con todas las guerras. Evidentemente, pues sí. Ya, desde entonces ya no tenemos guerra. Lo único que tenemos son efectos colaterales, ¿no? Sí, cierto. Bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial, que ya fue el desastre total, ¿no? Pero la primera fue algo súper nuevo. Pues la gente estaba acostumbrada a guerras más, digamos, aunque suene un poco extraño, guerras más modestas, ¿no? Sí. O más, menos mortíferas y con menos mal rollo, ¿no? Claro, o sea, es que aquí ya el hecho de que hubiesen tantos países metidos. Sí, claro, y además el uso de armamento nuevo y tal, los gases tóxicos. Sí, la revolución industrial tuvo mucho que ver en esta en esta guerra, porque bueno, empezaron. Aparte también lo de la guerra de trincheras y todo eso. Sí, sí, sí, eso era. Uf. Y bueno, después lo explicaremos, lo de la de trincheras, sí. Y veréis qué bonito. Y bueno, el país que más perdió en relación al total de bajas creo que fue Francia, con 1.200.000 víctimas. Sí, bueno, además de. Y más de 6 millones de mutilados y. Sí, sí, una bestialidad. Increíble. Bueno, la guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Y Rusia también se unió al conflicto porque se consideraba protectora de todos los países eslávicos. Siempre. Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia. Joder, no, hoy estoy mal. También. Estoy bueno, un poco. La declaración austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Finalmente se incrementaron las hostilidades hasta convertirse en una guerra mundial en la que participaron 32 países, 28 de ellos denominados aliados, y entre los que se encontraban Francia, los imperios británico y ruso, Canadá, Estados Unidos, Italia, que había abandonado la Triple Alianza también. Y luego este grupo se enfrentó a la coalición de potencias centrales, integrada por los imperios austrohúngaro, Alemania, bueno, mejor alemán, ¿no? Alemán, sí. Sí, y otomano, acompañados por Bulgaria. A mí me hace mucha gracia lo de Italia, porque cuando se vio que al principio estaba con el eje, ¿no? Con Alemania y Austria y tal. Y cuando se vio que el tema iba para abajo ya, se cambió de bando. Así como que no quiere la cosa, dijo, bueno, pues como vamos perdiendo, pues me cambio a los ganadores y, sí, es y listo. La técnica conocida como Schumacher. Sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar de lo que fue el engranaje del conflicto, ¿no? Sí, como bien indica el titular de la Wikipedia. Sí, sí, bueno, pero ya sabes que. Es bueno, que nuestro becario anda muy liado, pobrecito. Sí, sí. Bueno, pues nada, el evento detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, como todos sabéis. Y si no lo sabéis, debería saberlo. Ya lo saben. Que fue el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Y su esposa, Sofía Chotek. Suena muy mal. Chotek. Es que quería que ponía Cholek y digo, sí, Cholek, me lo tomo yo para desayunar. Y no, bueno, es coche. Bueno, en fin, todo esto fue un poco de respeto, por favor. Sí, que estamos hablando de algo serio. Fueron asesinados y después a raíz de eso murió muchísima gente. Bueno, fue en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos de un joven estudiante nacionalista serbio que se llamaba Gavrilo Princip, y que era miembro de un grupo nacionalista conocido como Mano Negra, sí, como el grupo. Sí. ¿Eh? Exacto, de Manu Chao. Sí. Gran cantante, sí. Cierto, me gusta mucho, sí. Algún día pondremos algo de él. Cierto, sí. Sí, ya me toca. Bueno, el Imperio Austrohúngaro exigió con el apoyo del Imperio Alemán poder investigar en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de este país. Entonces el Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 28 de julio a Serbia, que no aceptó todas las condiciones impuestas, lo que hubiera significado perder toda su soberanía. El ataque austrohúngaro activó las disposiciones previstas por el sistema de alianzas. El 30 de julio Rusia declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro para ayudar a los serbios y el Imperio Alemán a su vez declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y después Francia el día 3 del mismo mes. Pues sí. Bueno, no, yo quería comentar una cosa que comenta. Lo del sistema de alianzas es algo muy gracioso porque era como un globo que se iba hinchando y todos sabían que iba a explotar. Claro. Esto y como, lo que iba a producir. Esto como la burbuja inmobiliaria. Claro. Se van metiendo todos. Todos se metieron, sabían lo que iba a pasar, pero no hicieron nada por evitarlo. Todos salieron unos con otros, tal, hasta que sabían que cuando alguien saltara, los demás se iban a meter en la guerra. Pero bueno, claro. En fin. Bueno, continuamos. Sí, continúa, por favor. El 4 de agosto, el ejército alemán inició la invasión de Francia violando el terreno belga neutral, lo que entrañó la declaración de guerra al Imperio Alemán por parte del Imperio Británico, que era garante de la soberanía belga. Entonces, aquí es lo que decimos, el sistema de alianzas generalizó posteriormente el conflicto, es decir, que un hecho aislado desencadenó la ruptura del equilibrio inestable que se había mantenido por años a partir de aquel sistema de alianzas militares defensivas. O sea, hizo pum y saltó todo y todos a la guerra. Y yo me pido contigo, tú con el otro, claro, y tú, italiano, vente para acá. Sí. Bueno, pues este fue el inicio de la guerra y entre los grandes países europeos solo Italia permanecía neutral. Los dos campos estaban equilibrados. Las potencias centrales y los aliados poseían un número semejante de soldados y los alemanes tenían una ventaja desde el punto de vista de la artillería pesada, pero eso se vio compensado por la supremacía de los británicos en el mar. ¿Algo más que comentar, caballero? Pues nada, que sí, que eso, que los alemanes tenían más tema de más potencial militar en cuanto a infantería y tal. Bueno, y además hay que decir que los alemanes empezaron a emplear el tema de los tanques. No eran tanques como los conocemos incluso en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eran ametralladoras bastante pesadas, pero móviles. Mm. O sea, no se veía como tanque como la utilidad que tiene ahora, del Blitzkrieg y todo eso para atravesar las líneas enemigas. No, era simplemente apoyo de artillería, pero bueno, no tiene más importancia. Pero después, a partir de esto, los alemanes desarrollaron más el tanque y ya se convirtió en el arma ya clásica de todos los ejércitos, ¿no? Molt bé. En 1914 los europeos pensaban que la guerra sería corta, claro, como la guerra de los 100 días, ¿no? Esto son dos días. Pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas estaban equivocados en su enfoque inicial del enfrentamiento. Siguiendo la enorme eficacia de las armas debido a la revolución industrial, lo que comentábamos antes, sí. Las fortificaciones fueron endurecidas, pero la doctrina de infantería no se tomó en cuenta. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera franco-alemana entre Nancy y Belfort, divididas en cinco ejércitos. Previendo un ataque frontal en Lorena, organizaron el plan 17. Por el contrario, los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento del contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París. Este era el plan Schlieffen de 1905 y luego enfrentarse así a las fuerzas francesas en Jura y Suiza. Lanzaron cerca de dos séptimos de sus tropas sobre la frontera para resistir al ataque frontal y prepararon cinco séptimos a marchas forzadas. Pues tenemos que decir que esta parte de la guerra fue quizás la menos importante porque la Primera Guerra Mundial se caracterizó por la guerra de posiciones. Se establecieron los frentes y ya está. De ahí ya años y años y años luchando, pero bueno. La guerra de movimiento pues también tuvo su importancia al principio, pero bueno, no tanta como la de posiciones que ahora después veremos. Pero bueno, acabamos con el tema de la guerra de movimientos. Muy bien, y ahora vamos al frente oriental, si quieres. Sí, o donde quieras tú, al frente sí. De lo que quieras. Bueno, pues el comienzo del plan transcurrió perfectamente para los alemanes y derrotaron al ejército francés en la batalla de Charleroi, del 21 de agosto. Los franceses lanzaron simultáneamente el plan 17, pero resultó una catástrofe debido a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas, como ya vamos a ver, que se quedaron ya puestos todos en las líneas y ya no cambiaron de posición. Pero bueno, por el contrario, los alemanes progresaron siempre y encontraron la guarnición de París y las tropas de reserva en la primera batalla del Marne, que marcó el abandono definitivo de los planes anteriores a la guerra. Hostias, son menos cuarto. ¿Quieres que te ponga un tema musical? Ah, sí, cierto. Sí, es que sí, estamos sí. Aquí con la guerra y exacto, no... nos ponemos con la guerra y... Y aquí con lo que me gusta a mí, yo me engancho aquí y bueno, en fin. Bueno, pues nada, mira, pues hoy tenemos un grupo bastante acompañante para el tema de hoy, que es un grupo muy bajonero y muy autodestructivo. Es Joy Division, como todos sabéis, un estandarte de la New Wave de finales de los 70, que empezó a marcar el sonido así oscuro y ya... Y tal, de tipo Bauhaus, tipo Lou Reed, cuando ya estaba en solitario, empezaba con ese sonido oscuro de esa época, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Nos ponemos a charrar y no nos damos cuenta de que se acaba el tema. Pues sí. Bueno, continuamos, ¿no? Sí. Continuamos con, ahora ya, como decíamos antes, con la guerra de posiciones. Vamos a explicar un poco lo que es la guerra de posiciones. Bueno, voy a explicar un poco por encima. Vale, va. La guerra de posiciones, como ya hemos dicho, fue lo clásico, ¿no? El tipo de combate clásico de la Primera Guerra Mundial. fueron una serie de frentes establecidos, que ahora hablaremos del frente oriental, en el que la táctica era, simplemente habían dos bandos opuestos, entonces un bando salía, la infantería y los tanques y tal, iban hacia las trincheras enemigas. Estas, las trincheras enemigas, repelían el ataque, si podían, y la infantería que había atacado volvía a su trinchera. Y así, otra vez, los otros salían. Y así sucesivamente. Los otros salían otra vez los otros, se ponían otra vez y así. ¿Has visto Largo Domingo de Noviazgo? No. Esas películas a mí no me... Amélie la conoces, ¿no? Sí. Por la misma actriz, que es Audrey Tautou. Sí. Con... Uy, se me ha olvidado, Jean-Pierre... Sí, bueno, el director francés. Bueno, pues es la historia de amor de un combatiente en la Primera Guerra Mundial. Está bastante guay. Además, eso precisamente se nota. Y muchas veces, había mucha gente, claro, que se pegaba un tiro en la mano o algo para que les dieran baja. Hay una escena muy curiosa que es que los dejan en tierra de nadie. Entre un lado de las trincheras... Sí, eso era lo peor. Eso era lo peor. Claro, están a disposición del fuego de los dos bandos. Claro. Encima de tu propio bando, súper triste. Bueno, sin mencionar también los gases tóxicos... Sí. Etcétera, porque ahí los ejércitos se tiraban ahí lo que fuera sin ningún tipo de observaciones. O sea, de hecho, los ejércitos llevaban en la trinchera llevaban una paloma. Sí. Que si se moría, pues. Exacto, eso es como, como las minas, igual. Era señal de que había que. O que estaba vieja, que había bebido demasiado la noche anterior la paloma. Una de tres, sí. Bueno. Exacto. Bueno. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg, Prusia Oriental, del 26 al 30 de agosto de 1914, y luego en la batalla de Lagos de Masurianos, del 6 al 15 de septiembre. Mira, nos llaman. A lo mejor es alguien que quiere algo. Venga, va. Continúa tú, va. Pues nada, como estamos diciendo... Bueno, ¿estás? ¿Ya estamos ya? Que vienen a limpiar ahora. Perfecto. Me queda un poco descolocado porque es que no sabía por dónde estabas, de qué estabas hablando. Los frentes, en el frente oriental. ¿El frente oriental? Sí, donde pone en el curso de 1915 dos nuevos países. Vale, bueno, vale. Pues ahí me había quedado, pero bueno. Vale, bueno, en fin, sí. Pues nada, eso, que en el curso de 1915 dos nuevos países entraron en la guerra. Que fue Italia, el lado de los aliados, y Bulgaria, el lado de las potencias centrales. En los años siguientes, los alemanes avanzaron sobre Rusia y conquistaron el Golfo de Riga gracias a la operación Albion. Bueno, pues ahora ya hemos hablado del frente oriental, vamos a hablar de otros frentes, ¿vale? Vamos a hablar de otros frentes. Los demás frentes intentaron maniobras de distracción o contorneamiento, pero ninguno tuvo tanta importancia como los dos frentes principales. La batalla de Gallipoli fue desatada por los aliados en 1915 para lograr el control del estrecho de los Dardanelos, lo que permitía a Francia y al Imperio Británico revitalizar a los rusos, neutralizar a Serbia y encerrar a los imperios centrales. Y bueno, esta idea fue defendida netamente por Winston Churchill y se inició con el desembarco de Gallipoli. Pero los aliados no consiguieron penetrar por sorpresa en el Imperio Otomano y fracasaron en las sucesivas ofensivas. Muy bien. Bueno, ya estoy aquí. Es que vienen a cambiar las basuras o no sé qué. Sí, bueno, en fin. Si tienes mierda en el bolsillo, ya sabes, lo sacas ahora. Ah, vale. Y ya en 1917 la guerra pega un viraje porque en marzo de este año el Estado Mayor Imperial Alemán tomó la decisión estratégica de movilizar el frente más hacia el norte sobre la línea de Heidenburg, evacuando todas sus tropas de las posiciones ocupadas posteriormente a 1914 en el sector de Aisne. Dinamitaron sistemáticamente los edificios emblemáticos de las ciudades ocupadas y también desaparecieron las fortalezas de Hamm y de Cousy el 27 de marzo del 17. Y este año fue un año importante porque fue clave por la entrada en la guerra de los Estados Unidos, lo que dio carácter internacional. El torpedo por parte de un submarino de la flota alemana del RMS Lusitania, donde viajaban 123 estadounidenses, provocó una viva reacción en Estados Unidos, que se preparó para entrar oficialmente en la guerra al lado de los aliados. Muy bien, ya los tenemos ahí otra vez. Sí, si siempre. Es que, pobrecitos, si es que no hacen nada. En Pearl Harbor les pasó lo mismo, es que... Pero siempre acaban solucionando el tema, al final. Claro. Pero bueno, en fin. Sí, y bueno, desgraciadamente por métodos tanto deshumanizados. Y, sí, sí, no claro. Bueno, cualquier guerra. Bueno, los alemanes tampoco eran muy humanos. No eran muy finos. No, sí, ya te digo. Cualquier bando, tío, aquí no hay ni vencedores ni vencidos. No, en aquella época fue una época épica en la que había muy buenos y muy malos. Uh-huh. Y entonces claro. Ya sabías con quién tenías que ir. Hay una película que se llama Vencedores y Vencidos, creo que es de los 40 o los 50 también, que trata sobre los juicios de Nuremberg después de la Primera Guerra Mundial. Buen tema. Sí. Es un poquito pesada porque, claro, es un juicio, pero bueno, te enteras un poquito más de la historia, un poquito más especializada y más puntillosa. Bueno, pues más tarde, las dos revoluciones rusas de febrero y octubre del 17 permitieron a los alemanes avanzar hasta Rusia, bastante, y los bolcheviques firmaron el armisticio con los imperios centrales en el mes de diciembre, después de la paz de Brest-Litovsk, negociada por León Trotsky, uno de los grandes del socialismo. Sí. Eso fue en marzo del 18 y para obtener esta paz consintieron enormes sacrificios económicos como entregar a los alemanes un tren de oro, cuyo contenido fue confiscado a Alemania por el Tratado de Versalles. Además, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y una parte de Bielorrusia. Los alemanes aprovecharon esta situación para evitar importantes refuerzos al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada de los estadounidenses. Se produce así un retorno a la guerra de movimientos. A la guerra de movimientos. Bueno, vamos a hacer una mención especial, porque no lo hemos mencionado, para el Barón Rojo, para von Richthofen. Fue el héroe de guerra de aviones de aquella época. Fue, vamos, fue el as, con su avión rojo, con su Fokker rojo. ¡No! Mira, otro Schumacher, ¿ves? Que, sí, sí, otro Schumacher. Ese se retiró también. Alemán también. Exacto. Bueno, decir eso, que todos los aviones, se pintaban los aviones para que se difumaran con el cielo y tal, y no se vieran, pues él se lo pintó rojo, porque creía que podía contra todos. Y de hecho, pues, derribó muchos aviones. Y sus enemigos, pues al final, cuando lo abatieron, pues lo enterraron y le hicieron una misa y tal, con honor, porque había sido un buen enemigo, ¿no? Un buen rival. Y hay que hablar de España, eso es obligado. Bueno, se estima que fueron unos 15.000 españoles que participaron en la guerra proveniente de todas las regiones. Si bien entre estos destacaban por su número, ¿quiénes iban a ser? Los catalanes. Muchos de ellos formaron parte del regimiento de marcha de la Legión Extranjera Francesa y que figuró como as de ases de los regímenes franceses en España. Existió durante la Guerra del Patronato de Voluntarios Españoles, que entre otras cosas editó diversas obras como Los Españoles en la Guerra de 1914 al 18, y al frente del patronato figuró el Duque de Alba. Pues sí. Bueno, en fin, desde Cataluña, pues la Unión Catalanista creó en febrero de 1916 el llamado Comité de Germanor Ames Voluntaris Catalans, que disponía en París y Perpiñán de dos centros donde los soldados catalanes recibían ayuda y podían quedarse normalmente cuando disfrutaban de permiso o estaban convalecientes. Los catalanes lucharon en varias batallas importantes del norte de Francia. Bueno, y tras el final de la guerra, muchos de aquellos voluntarios se quedaron en Francia. Algunos catalanes se quedaron luchando con Francia y creyeron que luchaban también por Cataluña, por su autonomía, por su independencia. Sin embargo, las potencias aliadas jamás intercedieron por los intereses del independentismo catalán. Y bueno, los tratados más importantes que se firmaron después de la guerra fue el de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania, y el imperio fue cortado en dos por el corredor polaco desmilitarizado. Ese tratado que le gusta tanto a Hitler, ¿no? Sí. El tratado de Versalles le encantaba a Hitler, ¿no? No se cabreó apenas. No. Pero bueno, en fin. Luego está también el de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre aliados y Austria. Y el de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados. Y luego el Trianón, acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio del 20 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Vamos a meter el segundo tema y así despedimos con el de fondo también. Pues nada, seguimos con Joy Division y esto es Disorder. We'll be right back. sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations bear the answers, leave him for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shuffle away. Nos tenemos que ir ya, tío. Pues qué, sí. Qué lástima, estaba interesante, la verdad. Nos ha salido un programa un poquito redondo, ¿no? Sí, bueno, nos quedan bastantes guerras más, ¿eh? Para analizar. Sí, por supuesto. Bueno, lo que podemos hacer mientras preparamos otros programas y tal, ir pasando ya a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Sí, esa buen tema, buen tema. Sí, además esa es interesante. Y qué mejor forma de empezar el lunes, ¿no? Que con guerra. Con guerra, si no tenemos bastante ya por la mañana. Es que eso todo son guerras. ¿Estás enterado hoy lo de...? Los escudos humanos que se han puesto ahí en la franja de Gaza. Es una constante ya eso. Sí, pues se ve que han evitado los palestinos, han salido todos a la calle y han evitado un ataque israelí. Sí, bueno, a saber cómo acabamos con esto. Esto de desayunar ya con sangre es triste, la verdad es que es triste. Pero bueno, hay que comentar estos temas porque ya sabéis que el pueblo que olvida su pasado tiende a volver a repetir sus mismos errores. Así que hay que rememorar. Hay que rememorar la historia de nuestro mundo. Bueno, nos vamos. Número de teléfono, Vicente. No, Vicente no. Yo digo el mail, teléfono, lo siento. Bueno, el número de teléfono es el 96363-3702 y os recomendamos que llaméis un poquito antes de que comience el programa para que no nos interrumpáis. Y bueno, si queréis entrar en directo también no hay ningún problema. Bueno, sí, en fin, lo dices por lo de antes, ¿no? No, por general, ¿sabes? Porque siempre con la gente que llama, ¿no? Para que tenga un orden, ¿no? Es que claro, joder, estoy aquí que tengo que quitarme el micro porque si no doy abasto, tío, claro, ¿no? Claro. Y se oye el... No. Claro. Bueno, en fin, también tenéis una dirección de correo electrónico que es la-cucharilla@gmail.com para lo que queráis. Si nos enviáis alguna propuesta, mejor que mejor, alguna guerra o algo, lo que queráis. Exacto. Y nada, ahí estamos para escucharos. Y nada, bueno, os esperamos ya el lunes que viene a las 10:30 para amenizaros un poquito el café de la mañana y si puede ser con temas más agradables que una guerra. Sí, bueno. Eso, por supuesto. Pues nada, Vicente. Bueno, hasta el lunes que viene. Que arregles el ordenador. Sí. Gracias por la animación. De nada, bueno, pues nada. Vicente Balbastre y Bruno Ramos en La Cucharilla. Nos vemos el lunes que viene. Venga, hasta luego. Estás escuchando Burjasot Radio en la 93.8 de la FM.